Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Hoy, domingo 5 de octubre de 2014, comienza una enredadera muy interesante, festiva y amante de la naturaleza. Comenzamos en directo aquí en el 101.8 de la FM de Zaragoza o por el streaming de Radio Topo. Una semana más hemos comenzado con las preciosas palabras de nuestro amigo Daniel Rabanaque y la sintonía del Comando Cucaracha. Abre tus alas, sube hasta aquí. No te preocupes por mí, no ves que vuelo. Este domingo, Lindano, la herencia maldita. Vamos a viajar hasta aguas arriba del río Gállego, aquí en Aragón. Vamos a ir a Samianigo, a Sabiñánigo, donde Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción, va a repasar la historia de Inquinosa y sus vertidos de Lindano y otros venenos terribles. También hablaremos de la impunidad y del mal hacer de las distintas instituciones, así como no, de cuál es la situación actual. Somos amantes de los ríos vivos y limpios, y del Ebro en particular. El paseante Paco Iturbe nos va a llevar hoy de recorrido desde dentro, navegando por el Ebro en Zaragoza. Y también tenemos por aquí a Iván, Paco y Fernando, que van a ser nuestros tres tertulianos, tertulialé, hashtag tertulialé, para interactuar en el Twitter y en el Facebook. Y además vamos a tener novedades musicales con las que nos enreda José Santa Inés en este domingo tan festivo. Hoy estamos celebrando las fiestas de Zaragoza y, cómo no, la última parte de la enredadera serán las sugerencias, actos culturales y reivindicativos para esta semana de fiestas. No te preocupes por mí. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo entre las 9 y las 11 de la noche desde Radio Topo, en el 101.8 de la FM Zaragoza. También nos puedes escuchar allá donde estés a través del móvil o el ordenador por el streaming de Radio Topo. Métete en radiotopo.noblezabaturra.org y con dos clics ya nos tienes. También puedes conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares, sintonizando con tu transistor los diales de las 20 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Y bueno, tienes todos los enlaces de estas radios libres y comunitarias en nuestro blog, donde además puedes descargar y escuchar La Enredadera todos los lunes por la mañana. Entra ya en laenredadera.noblezabaturra.org. La luz de las estrellas, veo el azul del cielo y el mar. Si quieres intervenir en directo en La Enredadera, puedes llamarnos en estas dos horas de radio al 976 29 13 98. Y mientras hacemos el programa, hoy que estamos Pati y Nacho, estamos los dos, puedes interactuar en las redes sociales mientras hacemos La Enredadera en Twitter. Puedes utilizar el hashtag tertuliale para la tertulia, y en Facebook estamos en la página y perfil de La Enredadera de Radio Topo. Durante la semana te animamos a visitar nuestro blog y a escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Hoy hemos comenzado con esto que escuchas, la música de El Chamullo desde Castelló. Un domingo más es nuestro musiquero enredador José Santa Inés quien nos acerca a canciones sugerentes. Os presentaremos más a lo largo del programa. Y bueno, este El Chamullo acaba de editar esto que escucháis, A Pulmón, un disco recién editado esta semana. Es su segundo álbum, editado con Casbah Music. Y bueno, como podéis escuchar, pues bueno, energía, ritmo, positividad, letras bastante curradas. Y deciros que empieza la gira de presentación este próximo sábado 11 de octubre en Valencia, en concierto junto a La Rana Mariana. Y bueno, hoy hemos escuchado las canciones Anestesiado y este El Papelito, junto a Bongo Botriaco. Pero vamos a cambiar totalmente de tercio musical, y es que os vamos a poner una canción del vinilo de Los Turbios que nos ha regalado nuestro amigo David, maestro carpintero, voz y guitarra de esta banda de garaje entre Alagón y Zaragoza. Un vinilo autoproducido y que comparten con Los Furiosos, que editaron ya hace algunos años, hace 3 años. Y bueno, está empapado de música underground, psicodelia de los 60 y los 70, música desenfadada, hilarante y divertida. Os recomendamos a Los Turbios. Esperemos tenerles pronto en acústico aquí en La Enredadera. Así que sin más, ponte cómoda o a bailar con este cincerelo con el que empieza La Enredadera. Estos son Los Turbios. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Como os decíamos hace un momentico, hoy vamos a viajar aguas arriba del río Gállego, seguimos en Aragón, pero nos vamos hasta Sabiñánigo, donde tenemos al otro lado del teléfono a Mariano Polanco. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches. Mariano, bueno, es una persona implicada 100% en Ecologistas en Acción, en su territorio, defendiendo la naturaleza. De alguna manera contagiando del ecologismo social, y en concreto hoy queremos charlar con Mariano porque lleva, como quien dice, toda la vida denunciando las malas prácticas de Inquinosa, con un tema que ya ha salido en todos los medios comerciales esta última semana por los vertidos del Lindano, que bueno, ahora nos contará Mariano, que bueno, ha conllevado incluso la prohibición de beber agua en localidades como Villanueva de Gállego, aquí bien cerquita de Zaragoza. Bueno, vamos a repasar en 20 minutos o por ahí la historia de Inquinosa, de dónde vienen estos vertidos, del Lindano y de otras cosas, pero antes vamos a escuchar a las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Vaya, Mariano, resulta que se ha prohibido el agua de boca no porque sea mala, sino porque hay una ley medioambiental en Europa que dice que hay que prohibirla. En fin, este que estaba hablando era Modesto Lobón, que es el máximo responsable en el gobierno de Aragón de temas de medio ambiente. Podríamos haber puesto también a Ricardo Oliván, que es el consejero de Salud Pública, que también ha tenido unas declaraciones tremendas, o al de la Che, que también el presidente Xavier de Pedro. En fin, menudas perlas, menudas tres perlas, pero gracias a que tenemos a Mariano Polanco al otro lado del teléfono, vamos a enterarnos un poco más de qué es el Lindano. Y lo primero, Mariano, pues cuéntanos, ¿qué es esta sustancia? ¿Por qué es peligrosa? El Lindano es el isómero gamma del hexaciclocloroxano. Toma ya. Que es, sí, es que desgraciadamente este es un compuesto químico que cuando se fabrica produce en total 5 isómeros, realmente son 6, pero no vamos a entrar en complejidades. Y el único que es comercial y que se utilizó como plaguicida durante muchísimo tiempo, isómero, el gamma, se llama Lindano porque el primer químico que lo sintetizó era un químico holandés que se llamaba Linde, y de ahí viene el nombre de Lindano. Entiendo que en el río Gállego no hay plantas o animales que segreguen esta sustancia de forma natural. ¿Quién ha llevado este Lindano hasta el río Gállego? Evidentemente el Lindano no se da de manera natural en ningún, vamos, extrañísimamente se podría dar. El Lindano lo ha llevado al río Gállego la incompetencia, la incuria y la dejadez de todas las administraciones, empezando por la local y acabando por la nacional. Por sus graves actuaciones y su incompetencia y su dejación de funciones desde el principio de los tiempos que se empezó a generar estos residuos y este problema, es decir, hace 40 años. Hace 40 años llegó a Sabiñánigo otro bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Me imagino, Inquinosa. ¿Cómo era esa empresa? Mariano, tú estabas de allí, ¿conoces un poco la historia de esta empresa? Bueno, Inquinosa se instaló unos años antes de yo aparecer en Sabiñánigo. Se instaló en el año 75 y desde luego de bienvenido Mr. Malsa, eso es una ironía. La empresa era una empresa que se dedicaba a fabricar este producto, era una empresa que ya se le había impedido que siguiera su actividad en el País Vasco, y entonces aterrizó en Aragón, y en concreto aquí en Sabiñánigo, donde parece que bueno, pues se permitía de todo y casi todo. La empresa era una empresa hermética, era una empresa que además de que fuera hermética no tenía ningún tipo de preocupación ni por el medio ambiente, ni por la salud de la población, ni la salud de los trabajadores, y se aprovechaba hasta límites insospechados del vacío legal que existía y de las pocas normativas que existían entonces, que les podían haber acotado mucho las prácticas estas demenciales que hicieron, pues las diferentes administraciones no lo hicieron jamás. Sin embargo, en la sociedad sí que surgieron voces críticas, rebeldes, disidentes que señalaron a Inquinosa, ¿no? Y como quien dice tú, Mariano, llevas toda la vida informando de esas graves amenazas, tanto a la naturaleza como ahora vemos también a la salud pública de Inquinosa. Cuéntanos, ¿cuándo te enteraste tú de los vertidos que hace Inquinosa y cómo se empezó a reaccionar de alguna manera desde allí? Bueno, no solamente fui yo, evidentemente hubo varios compañeros a los que quiero rendir homenaje porque están presentes en mi recuerdo, y es que era una cuestión tan evidente, el olor era insoportable, era un olor típico en Sabiñánigo demencial. Cada vez que veíamos salir los camiones que salían con los residuos y iban a los vertederos, era algo de escándalo. Salían envueltos en una nube blanca de todos los isómeros repartiéndolos, muchas de veces chorreando el residuo líquido libre, que es muchísimo más peligroso que los isómeros de lindano. Y claro, ante esto, y con un mínimo de conciencia social, no puedes permanecer callado. Esto nos costó, pues evidentemente, muchísimos sinsabores, amenazas, difamaciones, agresiones y, bueno, incluso un atentado contra la vida de la que entonces era nuestra presidenta, Rosa Paradinas, que afortunadamente fue lo suficientemente hábil para evitarlo, porque si no lo hubieran atropellado con una furgoneta mientras que ella circulaba en su Vespa. Madre mía, Mariano, entiendo que la lucha en determinados contextos es muy dura y hay que reconocerla, y te agradezco, ¿no?, que hayas recordado a las personas que junto a ti empezaron a criticar Inquinosa. Me imagino que vuestras voces llegarían a alguna institución. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, nosotros intentábamos llegar a todas las instituciones y las instituciones permanecían herméticas. Pues evidentemente casi siempre era la crítica, el hecho de quitarnos cualquier tipo de legitimidad para poder, para nuestras protestas, negaban por activa y por pasiva lo que era una evidencia. Y bueno, nosotros siempre decían que no se podía evitar el hecho de los vertidos. Y bueno, llegamos incluso a plantearle al Ayuntamiento de Sabiñánigo que, bueno, ustedes están cobrando un canon de vertido y por favor, por lo menos utilicen parte de ese canon de vertido, de ese dinero, para analizar qué productos se están vertiendo y lo que realmente va a suceder con todos esos productos. Nada, las administraciones, todas, absolutamente todas, hacían oídos sordos y si acaso hacían algo era deslegitimizarnos, y poco menos que éramos una panda de locos que denunciábamos cosas absurdas. Y mientras tanto, Mariano, entiendo que Inquinosa vertiendo por un lado tóxicos y por otro lado acumulando capital, que es para lo que nacía esa empresa. Evidentemente, y unas ganancias, muy grandes ganancias, por una razón muy sencilla, porque utilizaban los peores productos que había para generar el lindano. La calidad del benceno que utilizaban era bajísima, porque el benceno, evidentemente, como cualquier producto, tiene diferentes calidades y diferentes precios. Cuanto menos calidad tiene el benceno que utilizas para la reacción y producir el lindano, más residuos produces y más subproductos altamente tóxicos produces, más cantidades de reacciones resultan fallidas y, por tanto, más residuo líquido libre aportas a los vertederos. La inmoralidad de la empresa es manifiesta. Antes hemos comenzado con unas declaraciones de un político actual, Modesto Lobón, y vamos a volver, después de este repaso histórico un poco somero, al 2014. Actualmente ya se empieza a conocer un poquito más de primera mano la situación, en los medios está saliendo prácticamente todos los días, muchas páginas, radios, incluso televisiones están hablando del lindano porque ya no se puede esconder, pero a mí me gustaría preguntarte a ti, Mariano, ¿el lindano ahora mismo dónde está? El lindano está en los vertederos. Bueno, el lindano no, porque es el único producto que no está, evidentemente, es el que se comercializó. Pero vamos, todos los isómeros, excepto el lindano, está en los vertederos. Ese lindano está en el lecho del río Gállego, en todo su recorrido, y creemos que hay una gran pluma de distribución en el Ebro. el lindano está acumulado con una cantidad de productos tóxicos químicos en el embalse de Sabiñánigo, está en el vertedero de Sardas, que está en peores condiciones aún que el vertedero de Bailín. Todos los productos tóxicos, altamente tóxicos, están también en la fábrica y en los depósitos que tiene la fábrica subterráneos, que están sobre una terraza fulvoglacial que está emitiendo continuamente al embalse de Sabiñánigo, y además de eso está por el término municipal de Jaca y de Sabiñánigo tirado de manera indiscriminada. Pero a ver, Mariano, si esto fuera un episodio de Los Simpsons, nos imaginaríamos al señor Burns sacando camiones de la central, en este caso nuclear, de Springfield y dejando bidones en cualquier lado. ¿Esto es lo que hizo Inquinosa? Eso es lo que hizo Inquinosa en la primera fase. En la primera fase, Inquinosa sacaba los camiones y se lo permitían, hacía agujeros allá por donde le venía bien, vertía, tapaba y ahí te quedas. Mamma y en base a que ese traslado, la excavación, el vertido y el posterior cubrición del vertido le resultaba caro y oneroso, pues decidieron echarlo todo al lado cerquita. Y es que además parece que se hizo con auténtica inquina contra el río Gállego, porque todos los vertederos están justamente en las riberas del río Gállego, y el que no está en la ribera del río Gállego, que es el de Bailín, está en una zona que precisamente el acuífero que existe, más todo lo que se viente al barranco de Bailín, va directamente al río Gállego. Madre mía, entiendo, Mariano, que ante esta localización tan exacta que tú acabas de compartir a través de las ondas de la enredadera de Radio Topo, ya se estarán poniendo en marcha trabajos para eliminar estos tóxicos. Bueno, las actuaciones que ha hecho el gobierno de Aragón y el resto de las instituciones han sido simplemente urgidos cuando se han declarado emergencias. Esas actuaciones han sido bastante torpes, bastante inadecuadas y además de eso con miras muy cortoplacistas. Y además ha gastado mucho dinero para mantener una situación que actualmente sigue siendo prácticamente igual de peligrosa. Y bueno, si nos ponemos a hablar de lo que ha sido el traslado de los residuos, eso ya es un capítulo aparte. Porque no se ha respetado absolutamente nada de lo que estaba en los protocolos, la misma normativa que elaboró el gobierno de Aragón, todo lo que era el documento de seguridad en los traslados, y se ha jugado totalmente con la salud de los habitantes río abajo y además por los habitantes de Sabiñánigo, por la cantidad de nubes tóxicas que se han producido, y ha habido momentos en que el olor al lindano en Sabiñánigo era insoportable. Y me extenderé un poquitín, disculpa, lo que huele realmente no es el lindano en ninguno de los isómeros, son esos subproductos de impurezas, pero que cuando se tiene la percepción olorosa de ese producto, que está en millonésimas, realmente lo que se está inhalando son millones o por lo menos centenas de miles de veces más de la sensación odorífera que se tiene. Mamma mía, estamos hablando de un caso muy grave de salud, un caso muy grave de contaminación medioambiental que se está escondiendo, de alguna manera se está ninguneando, se está reduciendo el impacto, uno de los más graves de los últimos años en la Europa Occidental. Oyentes y oyenteras que nos escucháis, yo quería, Mariano, que nos contaras exactamente en cuanto a salud del río Gállego, agua de boca, agua de riego, ¿qué afecciones puede tener el lindano? Vamos a ver, yo lo único que puedo aportar, evidentemente nosotros no tenemos los datos, somos ciudadanos que nos preocupamos muchísimo y durante mucho tiempo de todo lo que está sucediendo. Yo lo único que puedo hablar es decir la información toxicológica de algunos de los organoclorados presentes en los vertederos y que van al río. No me voy a extender porque la información toxicológica tengo de varios, pero voy a hablar por los isómeros del hexaclorociclohexano, lo que yo llamamos habitualmente lindano. Y dice, leído textualmente, son tóxicos por inhalación de aerosoles, por ingestión o a través de la piel. Es decir, a través de la piel también se entra en el cuerpo estos isómeros. En exposiciones de corta duración son irritantes y afectan al sistema nervioso central. Si la exposición es un poco más prolongada o repetida, tiene efectos hemolíticos, es decir, destruyen la sangre en el hígado. posiblemente son carcinógenos, es decir, producen cáncer. Y de hecho, bueno, esto es una información antigua porque la Asociación Internacional del Cáncer ya lo dice, que sí, que son carcinógenos. Y además tienen efectos sobre la reproducción humana, que se ha comprobado en experimentación animal. Uh-huh. Además de eso, son bioacumulativos, es decir, por muy pequeña que sea la cantidad de lindano que penetra en el cuerpo, aunque sea ese 0,1 microgramos, eso se queda dentro del cuerpo. Uh-huh. Y además de que es bioacumulativo, es persistente, es decir, no sale nunca del cuerpo por metabolismo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto no es como el fuego, que metes el dedo y te quemas. El problema es que esto tiene repercusiones a largo plazo. Y establecer la relación causa-efecto con las enfermedades, algunas de ellas terribles, pues es tremendamente difícil. Sí, sí, al menos sí que podemos dar voz a vecinas de Viscarrués, que el otro día veíamos en un vídeo cuando vinisteis a visitar Zaragoza y a llevar agua con lindano a Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Gobierno de Aragón, que decían, el médico del pueblo de Viscarrués, en la zona del Gállego, ya decía hace tiempo, para ser una población tan pequeña, ¿cuánta gente con cáncer hay aquí? Bueno, eso lo tienen que decir los facultativos y los que realmente conocen la cuestión. Ahí queda esa frase. Sí, no, hay que dar las frases, evidentemente, y lo ha dicho un facultativo y una persona técnica en salud pública, uh-huh. y aparte empleado del Gobierno de Aragón, y por tanto, de los que forman parte del Gobierno de Aragón. Uh-huh. Y además no es por... pero vamos, que yo pienso que el sistema público de salud, lo mejor que tiene, son precisamente sus profesionales, sin la más mínima duda. Pati, que la tenemos aquí en la enredadera, asiente como médico que es, y te agradecemos esas palabras también, Mariano. Yo tengo que decir también un paréntesis para los que no escuchasteis la enredadera el pasado domingo, en No hay huerta atrás, Mario y yo, que somos, ya sabéis, agricultores ecológicos, que regamos de aguas que vienen a través de una acequia proveniente del río Gállego, a través del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que pagamos para estar certificados como ecológicos, nos hacen test, además sorpresa, habituales, con sobre materias activas como el lindano, y podemos decir que nuestra tierra y nuestras hortalizas no tienen lindano. Otra cosa debe ser el agua que se bebe el ganado, el agua de boca en Villanueva, etcétera, pero al menos nosotros sabemos que a través de las hortalizas y verduras no nos llega el lindano a través del agua del Gallego. Eso simplemente como paréntesis, yo para tranquilizar un poco a mi gente y a mí mismo también como productor ecológico. Mariano, te quería preguntar, tus declaraciones difieren bastante, por no decir mucho, de las del presidente de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, de los consejeros que antes citábamos, de Medio Ambiente, Modesto Lobón, y Salud, Ricardo Oliván, que han soltado unas palabras estos días en las Cortes y ante los medios, como mínimo, contradictorias y un tanto cínicas. ¿Tú qué opinas de esta gente? Bueno, pues que no están actuando como se espera de unos políticos o unos altos cargos como el presidente de la CHE, que al fin y al cabo es un cargo político, se debería de esperar. Todos estos señores, desempeñados en un cargo, lo primero que tienen que hacer es ser sincero e informar a los ciudadanos. Aparte, están ahí porque los ciudadanos les han puesto para que tutelen la seguridad y la salud pública. Y además de eso, también lo que es la salud ambiental, y evidentemente están fracasando, porque es algo absolutamente inaudito ver cómo entre ellos se pelean como si fueran vendedoras de verdura. Uh-huh. Con todo mi respeto a los vendedoras de verdura de los mercados. Y nunca mejor dicho. Creo que son más consecuentes que ellos. Mariano hace referencia a que se han tirado de alguna manera los trastos diciendo quién tenía el informe previo, quién tenía que haber alertado antes, quién tenía que haber informado antes entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón. Algo bastante demencial ante la situación en la que estamos. Mariano, por ir rematando, ¿cuáles deberían ser algunas de las medidas a tomar ahora mismo con este tema? Bueno, ahora mismo el tema está tan desbordado que realmente es difícil. Bueno, lo primero que se debería hacer y que se debe hacer a cualquier costa es garantizar la salud y el suministro de agua adecuado de todos los pueblos. Evidentemente se necesitan más alternativas. El río Gállego no ofrece ninguna seguridad. Eso sería lo más importante. Y después habría que hacer un profundo estudio y empezar a dar pasos adecuados para lograr la descontaminación del río Gállego y de todo Sabiñánigo. Pero es que en el año 1990, es decir, hace 24 años, un estudio encargado por el mismo gobierno de Aragón concluía que era lo que se tenía que hacer, una descontaminación integral de todo el término municipal de Sabiñánigo y establecía unas pautas de actuación. ¿Qué es lo que sucede? En 24 años y todavía anteriormente acumulados, se ha ido dejando que lo que era la infección fuera creciendo, creciendo, creciendo, y ya la tenemos en un estado tan demencial que, bueno, yo creo que les está superando por todas partes. De ahí todas estas declaraciones contradictorias, obstinadas, negando la realidad, y de una manera que es, bueno, el otro día en la reunión que tuvimos todo el mundo decía, mire, es que no les creemos, porque ya el descrédito llega a niveles insospechados. Está claro, cada día vemos más claro que estos politicuchos profesionales siguen pensando que la gente es tonta, pero la gente que nos escucha, que piensa por sí misma, sabe quiénes son los responsables de esta herencia maldita, como Mariano ha señalado en esta intervención de radio. Inquinosa, las autoridades que han mirado para otro lado, que no han hecho cumplir la legalidad o que directamente pues no han permitido acometer las medidas necesarias. Como tú decías, el viernes estuvisteis en Zaragoza, os reunisteis con los gerifaltes, vinisteis gente de las poblaciones afectadas, de colectivos ecologistas y solidarios. Por último, Mariano, yo te quería preguntar, el lindano no es el único ejemplo, recordamos el DDT, otros compuestos químicos súper tóxicos que años después se ve pues que han estado popularizados y que son letales. ¿Qué deberíamos hacer entre todas para evitar, en fin, toda esta contaminación y el pegarnos el tiro casi que estamos haciendo como sociedad a nosotros mismos? Pues evidentemente tenemos que cambiar de forma de vida, sin la más mínima duda. De la misma manera que tenemos que cambiar de forma de vida para no tener que cambiar de clima, yo creo que deberemos de cambiar de forma de vida, empezar a evitar muchos productos químicos que son innecesarios, tanto en agricultura como en nuestra vida habitual, como en todo lo que es la actividad humana, porque desde luego vamos hacia la catástrofe si seguimos en este camino. Es como decía un célebre escritor sudamericano, nos vamos a la mierda, pero ¡jo, en qué coches nos vamos! Frase de Eduardo Galeano, nos encanta. Eduardo Galeano, ciertamente. Mariano Polanco, de Ecologistas en Acción Sabiñánigo, muchísimas gracias por poner los puntos sobre las íes y por seguir ahí tantas décadas luchando por la naturaleza, por las personas, allí desde tu territorio, desde Sabiñánigo, y esperemos que eso, que una vez que hemos señalado a los culpables, cumplan y de realmente la gente seamos capaces de gestionar nuestros asuntos, nuestra agricultura, nuestros ríos, nuestros consumos, y agradecerte muchísimo estos minutos de radio, Mariano. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de toda esta problema, por difundirlo y sobre todo por dejar a expresarse libremente. Un fuerte abrazo. Dios tenía que haber. Gracias, Mariano. También. Salud. Salud y gracias. En una triste playa, aún hay noches en que navega por mis pesadillas un buque fantasma. Y siempre que surca mi alcoba, despierto empapado de sudor y rabia. Pues sé que ha venido a anunciarme que en mi pueblo muerto ha caído otra casa. Y nos vamos con la música de 13 Kraus, un grupo único en Zaragoza porque hacen una mezcla curiosa de punk rock con toques celtas, folk. Un grupo que aún no hemos visto en directo y además tenían un vuelo previsto para este martes. Pati dice que sí que los ha visto y que... Buenos, buenos. Muy buenos. Bueno, iban a tocar este martes en la Carpa del Ternasco, pero lo han suspendido por condiciones técnicas que les han replanteado la organización y han dicho, como no podemos asegurar un buen directo, no tocamos. Una decisión coherente con la gente que quiere ofrecer buena música. Así que vamos a disfrutar de un temazo de su único disco que se llama Seguir en pie. Empapados en alcohol. días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sepamos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas, seguimos enredando. Buenas noches, estimada audiencia. Abrimos los micros a nuestros tres tertulianos de hoy. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Iván Andrés, que se estrena. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Bueno, Iván Andrés, bueno, participa, hay que decirlo, en otras tertulias futboleras. Yo soy futbolero, sí. Es futbolero, zaragocista y anti-agapito, cómo no. Y bueno, activo también en movidas vecinales, acuáticas, eso ya me lo explicarás, lo de acuáticas, culturales y políticas. Y bueno, repiten, Paco Iturbe, que todos lo conocéis porque es el paseante. Buenas noches. Ambiental, entre otras muchas cosas, y Fernando Rivares, que ya es su tercera tertulia, si no me equivoco. Sí. Que bueno, que es periodista de profesión y agitador cultural, por decirlo de forma también muy somera. Sí, que oye, mi madre te dirá que agitador no. Pero sí, pero es verdad. A tu madre la agitas. Bueno, no sé quién agita, bueno, ya te diré yo en privado quién agita más a quién, ¿eh? En fin, bueno, la tertulia, ya sabéis que son tres personas, por lo tanto, tres temas que ha traído cada una de ellas. Tenemos, nada, media horica para charlar. Y bueno, si queréis interactuar, o bien el número de teléfono 976-29-13-98, estaremos encantadas, si eres educada, respetuosa y breve, de sacarte en antena. Y si no, las redes sociales, que ahí te explayas todo lo que quieras, Facebook y Twitter, con el hashtag tertuliale, tertulia la enredadera, tertulia L. Así que sin más, Paco, Iván, Fernando, ¿quién comienza charlando? Iván, el primero, lo sabía. ya que me lo ponen tan directamente. Yo quería hablar de un tema, lo había titulado El relativismo ideológico y los procesos de convergencia política y social, que parece que asusta un poco. ¿Es que es tu tesis? Sí, casi, doctoral, ¿no? Hablando con Fernando, que es un especialista de la comunicación, pues me ha dicho que tal vez no está muy bien orientado este título, así que me explico un poco lo que quiero decir. Básicamente yo me refiero a la situación política y social que estamos viviendo en estos momentos, ya sabemos, desafección política en general hacia las instituciones, hacia nuestros representantes políticos, un poco el fracaso del régimen del 78 y del régimen de partidos. Y un poco con toda esta gran convulsión que ha supuesto el 15M, la llamada Spanish Revolution, ¿no? Esta que salía por la televisión, el fenómeno Podemos, por ejemplo, y otros procesos ahora mismo que están en marcha, como Ganemos en varias ciudades del estado, es también en Zaragoza. Para mí, yo creo que es necesario que todos estos procesos lleven. No dejen de lado, digamos, un cierto debate ideológico, ¿no? Intentar dar a la sociedad no solamente otras formas de participación, intentar ser tener estructuras más horizontales, mucho más democráticas, sino también que haya un pozo ideológico de afrontar los problemas y cómo se van a afrontar esos problemas, ¿no? Porque me da la impresión de que, de alguna manera, en algunos casos se quiere evadir ese debate, no sé si es por estrategia electoral o por intentar llegar a más gente, y si de alguna manera se intenta también, algunas veces se ponen en boca de gente ciertas expresiones como que da lo mismo ser de izquierdas que de derechas, que la izquierda es un concepto muy antiguo, en fin, digamos que esas cosas no son importantes, y yo creo que sí que eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo dar soluciones desde una perspectiva ideológica que desde otra, con unos principios que con otros, con unos valores que con otros, ¿no? Ahí queda la introducción, yo creo que está bastante contextualizado. ¿Qué opináis, Paco, Fernando? A mí me parece una cosa no solo muy interesante, sino muy importante. Creo que ha dicho Iván un par de cosas de los que yo saigo la esencia que me ha parecido más importante y que creo que es el fracaso, que para mí es obvio, del régimen del 78, pero que le ha llamado régimen de partidos, que también es un fracaso. Y después ha dicho algo que es un verbo muy poco utilizado, fundamentalmente por la izquierda, porque la derecha no tiene ningún interés en hacerlo, lógicamente, que es construir. Me explico. Construir contra reivindicar. ¿No? Todavía la izquierda clásica y la que se considera a sí misma, que no es clásica pero que lo es mucho, está reivindicando, luchando contra o luchando por, cuando yo creo que lo esencial es construir participando, es decir, proponer construcciones de políticas sociales, políticas culturales, tomar decisiones colectivas, porque ya estamos capacitados. Los partidos políticos, cuando nacen como hoy los conocemos en el 19 y sobre todo después un poco más en el 20, son la única forma real de hacer política, donde era realmente posible hacer política, pero su estructura es anquilosa y hoy no sirven. ¿Qué sirve? La propia institución. Si es que no hay que desubir la institución, hay que tomarla. Es decir, las elecciones democráticas y la revolución democrática significan que las personas que estamos mucho más formadas y experimentadas de lo que nos pensamos y se piensan, somos capaces de construir de modo colectivo. Pero para eso, uno, hay que querer, y segundo, hay que ser consciente de que el de lado también puede. Pero construir, porque lo cómodo es reivindicar, lo difícil pero apasionante es construir. Sí, la verdad es que con esto último que ha comentado Fernando, sí que vamos absolutamente de acuerdo. Sí que ese pasar al construir me parece fundamental. Y también lo que comentaba Iván al principio, que yo creo que a lo mejor en estos momentos se está poniendo mucho el acento en el cómo se deben de hacer las cosas, y es algo muy importante, pero no nos olvidemos también del qué queremos hacer. Tan importante como el cómo es el qué. No vaya a ser que eso, hagamos procesos muy participativos en el que todo el mundo pueda hablar y que las conclusiones de ahí sean barbaridades, ¿no? Yo voy a intervenir también con el tema de la izquierda y la derecha, que el otro día leí un texto que me gustó bastante, la izquierda dialéctica, ¿no? Yo soy de izquierda, yo soy de izquierdas. Siempre empieza la frase, ¿quién dice eso? Ese señor que se llama Pedro del PSOE, ¿no? Yo soy de izquierdas. ¿Eso es ser de izquierdas o es la izquierda real, la izquierda del conflicto, ¿no? Si entendemos la izquierda como un concepto ideológico, la izquierda es el conflicto con el opresor y ponerte del lado del oprimido, ¿no? ¿Eso lo está haciendo el PSOE, que dice que es de izquierdas, o lo estamos haciendo otras personas que igual no decimos que somos de izquierdas y somos de izquierdas? Ah, me explico. Eso Pablo Iglesias, por ejemplo, que es el que más habla de esto últimamente en las teles, dice mucho, ¿no? Ni izquierda ni de derechas, pero lógicamente yo soy de izquierdas. Pero digamos que tácticamente, comercialmente, entre comillas, promocionalmente, me interesa no decir mucho que soy de izquierdas, sino hacerlo en mis políticas, y luego cuando hagamos el programa y los hechos, y cuando construyamos, será de izquierdas, pero como la izquierda está un poco denostada por la derecha, que es la que copa los medios, pues vamos a decir que no somos de izquierda, somos gente, ciudadanía, las de abajo. Pues es un poco, para mí no es, primero no es del todo limpio, porque no es del todo sincero, y entonces me parece mal, pero tampoco creo que sea muy inteligente de modo estratégico, porque ese tipo de discursos creo que funcionan ahora, pero en el siguiente paso, en el siguiente escalón, creo que ya no. ¿Por qué? Porque en esa dialéctica, es verdad que muy antigua, pero para mí válida todavía, del oprimido y el opresor, que nace de la Revolución Francesa y que se hace grande en la Comuna de París, lo más urgente es identificarte como oprimido e identificar al opresor. Pero si en este paso, en esto que tú estás contando de Pablo, nos olvidamos de identificar al opresor, estamos acabando con el conflicto, reforzándolo en lugar de destruirlo. Porque ¿por qué me va mal a mí? Por algo y por alguien. ¿Por qué no hay empleo? Porque sí que lo hay. ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué tú así y yo asá? ¿Por qué los dueños, los amos de las cosas son los amos de las cosas y no yo? ¿Por qué tienen que ser así las cosas? No identificas al opresor, estás perdiendo el debate ideológico. Yo es que creo que gran parte de toda esta cuestión viene de lejos. Hablaba antes del fracaso del régimen de partidos, ¿no? Yo creo que cuando se instauró la democracia en España, de alguna manera había el miedo a que la gente no tuviese la suficiente madurez para tener en manos el control del destino de, llamemos, el país, la nación o como queramos, ¿no? Y se estableció un régimen de partidos un poco para tutelar ese proceso, y al final lo que se les da es un monopolio de la acción política, que yo creo que es un gravísimo error, ¿no? A mí lo que sí que me parece de ese debate de si la izquierda existe o no existe, quién es de izquierdas y quién es de derechas, aquí ha habido un gran cambio, y es que creo que la derecha, llamemos así, o los conservadores o la gente de los de arriba, vamos a decir, se han ganado el debate dialéctico. Se han hecho con una serie de conceptos y han extendido entre la población en general una serie de ideas que yo creo que son totalmente erróneas, ¿no? Como que la, por ejemplo, el concepto de clase media, ¿no? Que uh-huh. todos somos clase media. Bueno, todos somos clase media, pero no es lo mismo un señor que gana 100.000 euros al año que uno que gana 50.000 o 10.000 o el que no tiene un duro, ¿no? Eso no es clase media. Se han extendido, pues, que la democracia todos somos iguales, que los diputados son nuestros representantes para todo, que la abstención da lo mismo. Todas esas cuestiones yo creo que al final nos han llevado a incluso de alguna manera denostar conceptos que yo creo que son importantes, como la izquierda, los valores, la igualdad, la justicia social. Todos esos valores que parece que quedan aparcados en un segundo plano, ¿no? Hombre, incluso casi comentabas antes que no se habían hecho la ideología, lo que se ha hecho ha sido vaciar de ideología. O sea, se comentaba ahí de esos valores de ideológicos, y en esos momentos incluso a los partidos votamos casi como si fuéramos hinchas de fútbol. O sea, en esos momentos vas con tu bandera y vas a ver si gana mi partido, y por eso incluso te encuentras cosas como lo que está pasando últimamente, de que hay partidos que llevan banderas y sin embargo sus jugadores están jugando a otras cosas, ¿no? Y no les echas nada en feo porque sí que tu partido ha ganado. Si os parece, acabamos esta parte del debate aquí de la tertulia. Ya sabéis que la tertulia tiene una característica, es que se hace muy corta, ¿vale? Como decía mi primo cuando era joven, ahora que empieza lo bueno de la noche nos va a costar todo el rollo, ¿no? Esto es un coitus interruptus, ¿no? Esto es un coitus interruptus. Y además me toca a mí ser el cortarrollos, ya lo siento. Pero la idea es eso, agitar un poquito la cabecita, y luego vosotros en los bares, en las casas, en los centros sociales, seguís charrando donde queráis. El primer tema ya está sacado, la tesis de Iván, el relativismo ideológico y los procesos de emergencia política y social. Y ahora, ¿quién es el siguiente? ¿Paco? Sí, pues yo había cogido un tema que salió esta semana, que a muchos les habrá indignado, el tema del Castor, el famoso, no el Castor de Río, sino del proyecto Castor, lo que se vio en Levante, de este, pues acaso alguien no lo recuerda, una de la empresa, sobre todo, una empresa montada por ACS, de Florentino Pérez, monta un almacén de gas en Levante, aprovechando una antigua explotación. Comienza a utilizarse esa plataforma este verano y comienzan a producirse movimientos sísmicos, terremotos por toda la parte de Levante, incluso llegan hasta el sur de Aragón, a algunas poblaciones de Teruel. Una vez que se ha demostrado, lo que parecía bastante evidente, pero que se consigue demostrar que es debido a ese castor, se para. Y nos hemos enterado esta semana que el gobierno le va a pagar a la empresa de Florentino Pérez 1.350 millones de euros, que yo creo que es como un porcentaje del PIB de este estado, de este país, a la empresa. La verdad es que es una recompensa por provocar terremotos, en realidad, lo cual es realmente curioso. A mí, más allá de esto, que es indignante, sí que comentaba un poco que es un poco la trampa del sistema, por dos cuestiones. Por un lado, se está olvidando todo el mundo que cuando se plantea el proyecto encima de la mesa, a esos que siempre se les llama agoreros, hablando de movimientos ecologistas, movimientos científicos, universidad, avisan de esto. Va a pasar esto, y esto debería ser tenido en cuenta, y se dice que no. De hecho, hace un momento estábamos hablando con Mariano Polanco del tema del Lindano, con Inquinosa, otro ejemplo de libro. Unos picos. Te bebes un vaso de agua y no pasa nada, ¿eh? Eso no, lo dice el modesto. Entonces, no voy a hablar ahora de que haya que dar ni palmaditas, ni ya os lo dije, ni cosas de estas, pero que sí que se tome muy bien nota para los proyectos que en este momento están pasando. Por ejemplo, con el fracking estamos viviendo la misma situación que hace dos años con el Castor, para que se tengan en cuenta. Y luego la gran trampa que nos hace el sistema. Es una barbaridad de dinero público que nos van a cargar en nuestra factura de cada mes de la energía, por si acaso ya era suficientemente cara la energía, pues se va a incrementar gracias a lo que le vamos a pagar a Florentino. Y se nos dice, el PP nos dice, que esto no es culpa suya, sino que es del PSOE, que es el PSOE el que lo firmó. Y el PSOE dice que, bueno, ellos lo firmaron, pero bueno, que el PP es el que lo gestiona. Total, que el uno por el otro se nos presenta como algo que nada se puede hacer. Y esa trampa del sistema la llevamos viendo durante mucho tiempo, que nada se puede hacer. Entonces sí que también estas trampas del sistema hacen que todos paguemos y unos pocos se enriquezcan. Sí, yo iba un poco más por esa parte, ¿no? Mi faceta de economista. Paco mencionaba el tema del fracking, por ejemplo. Aquí tenemos uno muy claro, que es el tema de Yesa, ¿no? También un pantano que se está dilapidando dinero público a espuertas, y que se sabe que va a terminar muy mal porque, bueno, la naturaleza es como es y las laderas de Yesa, yo creo que, no pretendo ser agorero, pero yo creo que tarde o temprano van a decir que hasta aquí hemos llegado, ¿no? A mí lo que me preocupa es este sistema que tenemos montado en el cual la empresa privada solo recibe beneficios y cuando hay pérdidas siempre está el Estado para que entre todos cubramos esas pérdidas. Es, ¿no?, el Estado del bienestar, ¿no? Sí, sí, el Estado del bienestar para ellas, de los de arriba, ¿no? Porque tenemos el caso de la banca, que bueno, ahí yo ya entro a discutir si hay que rescatar a la banca o no, o cómo hay que rescatarla, pero también tenemos el tema de las autopistas. Aquí en Aragón la DGA va a tener que rescatar la autopista autonómica porque ha sido un auténtico fracaso de gestión y son 46 millones de euros de dinero público que no se van a ir a sanidad ni a educación, sino que se van a ir a una empresa constructora que se le va a garantizar sí o sí su beneficio. Y claro, la cuestión es, ¿por qué las empresas privadas, que al fin y al cabo un negocio privado tiene su riesgo, nunca asumen pérdidas? ¿Por qué siempre tiene que ser el Estado el que entre todos asumamos? Pues la pregunta es fácil, Iván, ¿eh? Es porque sostienen el régimen. Y esto enlazaría con tu primera intervención estupenda sobre la política, la ideología y el relativismo y esas cosas que decías. Los dueños de las cosas son los dueños de las cosas. Era Bertolt Brecht, que en una cita hermosa que yo no sabré citar, que no sabré repetir ahora, que decía que al final tú puedes pasar de la política, pero quien decide cuál es el precio del pan es el político que tú no has elegido. Uh-huh. Y en realidad, en el caso Castor, es que es perfectamente legal. Es decir, uh-huh, en virtud de la legalidad, y yo siempre estaré, casi, perdón, por defender la legalidad, que hay que cumplirla, hay que pagarle esa barbaridad al señor del Real Madrid. ¿Pero por qué? Porque es legal. ¿Cómo podemos evitarlo? Haciendo política. Es decir, hay que gobernar para cambiar las leyes, porque todo tu utopismo y tu buena intención se da de frente con el derecho. Y entonces, o cambias las leyes o no hay nada que hacer. Cambia la ley que prohíba esa barbaridad y no habrá barbaridad que combatir en las calles. Es así de complicado y de sencillo también. Es hacer política de verdad para tomar la institución democrática y cambiar la ley. Simplemente es eso. Yo estoy de acuerdo contigo, contigo con lo de que hay que cumplir la ley y al final es lo que toca, ¿no? Pero incluso asumiendo que el sistema es como es y que ahora mismo a esa empresa pues legalmente hay que pagarle los 1.300 y pico millones, lo que yo creo que sí que hay que hacer es perseguir a quien fue el desalmado que dio la autorización para hacer ese negocio. Porque al final el problema es que aquí todo el mundo se sale de rositas. En Estados Unidos se ha salvado a la banca, se ha metido dinero público a las puertas también para salvar el sistema financiero americano, pero ahí la gente está desfilando por los juzgados y hay gente que se las va a llevar, pero bien llevadas. Pero es que en este país yo todavía no he visto desfilar a ningún responsable de nada, de ninguno de los atropellos que ha habido, ninguno. Ni ecológico, ni económico, ni social, por ningún juzgado, ¿no? Hombre, y sobre todo por el tema de la persistencia, quiero decir, en estos momentos se siguen firmando exactamente los mismos contratos. O sea, se protege a las personas, porque en realidad las personas no están haciendo eso a título personal, lo están haciendo como parte del sistema, como engranaje del sistema. Entonces, en tanto en cuanto yo al del pasado no le echo nada en cara, es porque yo estoy haciendo lo mismo y tengo la certeza de que el que vendrá después tampoco me echará a mí en cara. Uh-huh. Incluso, en el mejor de los casos, hasta luego formaré parte de algún asesor de una comunidad o seré asesor de una empresa y me estarán pagando bien por haber cumplido el papel que el sistema me ha otorgado. Y además incluso también el tema de que a veces tenemos poca memoria. Nos van a ir cargando esta inyección poco a poco en la factura de la luz. Dentro de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, nos quejaremos de cuánto vale la energía y volverán a echar, como se ha pasado ya en este pasado, que la culpa es de las renovables, que la culpa es de la solar y no del señor Florentino Pérez que nos cargó esto. Si os parece, dejamos aquí el tema del Castor y acabamos con el tema que propone Fernando Rivarés. ¿Hoy qué te apetece hablar? Que empieza con una pregunta que contestaría o que sería la siguiente hilazón de las palabras de Iván y de Paco, que es ¿por qué lo consentimos? Sí. La respuesta es ¿por qué lo consentimos? Tú no serás consciente o sí, pero es ¿por qué lo consentimos? Porque no ha pasado nada. No desfilan hacia la cárcel, no devuelven las deudas y no pasa nada porque lo consentimos. ¿Qué significa esto? Por tercera vez repetiré mi obsesión aquí, si Nacho me lo permite, hasta que me deje de permitir, que es el modelo cultural. Mira, hay un filósofo francés que fue profesor de secundaria de filosofía y que después inventó la Universidad Libre, que era una especie de universidad sin exámenes, ni títulos, ni matrículas, para que la gente pensara y estudiara y aprendiera, que es Michel Onfray, que tiene libros más que años. Todos fantásticos, fantásticos. Quizás un libro más famoso es el Tratado de la Teología, sobre ser ateo o atea, pero no, seguramente no es el más importante. Fantásticos. Él, en sus libros, que además habla mucho del modelo cultural, pero no como gestión y tipo de programación, que es lo que nos gusta a los de la cultura, habla siempre de crear una mítica de la izquierda. En esto que decía antes Iván, de que la derecha tradicionalmente reconocida ha ganado el debate ideológico, yo creo que es verdad, por una cosa que se llama seducción. El capitalismo es seductor y cualquier posible alternativa que hemos intentado aplicar, todas fracasadas, también el capitalismo, no es seductor, es amargo, es frío, ¿no? El capitalismo es seductor porque te permite pensar que tú mañana puedes ser ese o esa con su nivel material de vida. La seducción nunca ha sido el fuerte de la izquierda, es más, ha sido hasta combatida por la izquierda. Él habla de crear una mítica de la izquierda. Nuestros, no solo nuestros autores, autoras, nuestras novelas, nuestras canciones o nuestra estética, que eso existe más o menos, sino un conjunto de valores ideológicos y políticos en lo más profundo del ser humano, asumidos como tal. Eso que antes se llamaba moral, que crearía tu edificio de modos de comportamiento y que guiaría tu vida cotidiana. La cotidiana, hasta dónde comprar el pan, cuánto pan comprar, cómo fabricarlo y cómo venderlo el pan. Y quien dice pan dice un teatro, dice la energía eléctrica o dice la gestión de un río. La batalla es cultural. La batalla, aunque sea una metáfora militarista, permitidmela por favor, es cultural. O creamos esa mítica de la izquierda, ese modelo cultural nuevo que no tiene nada que ver con la programación de actos como chorizos uno tras otro, o hemos perdido cualquier debate político posterior. ¿Qué opináis, Iván? Uf, es un tema profundo de todo esto, ¿no? Ah, y el tuyo no. Sí, el suyo era churros. El proyecto Castor, que hay terremotos en el mar Mediterráneo, tampoco, voy, ¿no? Voy por lo primero que dice Fernando, ¿no? Porque al final lo permitimos entre todos, ¿no? Yo creo que al final la gente se tiene que dar cuenta de que dentro de sus posibilidades, que son muchas pocas en función de, yo qué sé, en tu ámbito personal, laboral, en tu círculo de amigos, con tu pareja, en fin, todos tenemos de alguna forma podemos influir en los demás en intentar acabar con eso, ¿no? En intentar que entre todos nos comprometamos, porque yo creo que el problema aquí es que falta compromiso. Hay mucho protesta, que es lo que decía Fernando antes, levantamos mucho la voz, pero falta comprometerse y remangarse para acabar con ese problema, ¿no? Y ya que estoy, yo quería aprovechar para felicitar a un compañero de la Asociación de Vecinos de La Paz, que es Chema Gregorio, que ayer le concedieron desde el ayuntamiento el título de hijo predilecto. Bueno, aparte que Chema tiene una trayectoria vecinal y social pues muy importante, yo sobre todo lo que me quedo con lo de ayer de Chema es cómo él, delante de toda esa gente que al final son los que gobiernan la ciudad, ¿no? Y además están representadas también otras instituciones, la presidencia del gobierno de Aragón, el delegado del gobierno, la justicia. Casta. Sí, la casta. Bueno, hay gente una que... Hay gente de allí que no era de la casta, ¿no? Pero bueno, generalizar a mí no me gusta. Pero bueno, bien, la casta, pues él tuvo el arrojo de hacer un discurso durísimo, pero a la vez muy respetuoso y poner los puntos sobre las íes y todo eso que estamos hablando, ¿no? Pues decirlo. Y eso también es importante, ¿no? Que llegado un momento uno utilice las posibilidades que tiene pues para denunciar todas estas situaciones, que también eso remueve conciencias y hace que las cosas cambien, ¿no? A Iván le dejamos este paréntesis porque lo habíamos hablado, ¿eh? Y como es vecino de La Paz, hemos dicho, ya que va a salir un tema relacionado con la cultura, y ayer Chema participó en las fiestas de Zaragoza, como no recordar a Chema Gregorio desde aquí, desde La Enredadera, darle la enhorabuena como parte de esos colectivos que él citó en su discurso. Correcto. Iba a decir que está en Twitter el audio, si queréis lo pongo otra vez cuando acabemos aquí. Genial, sí. Está su audio en Twitter. Lo difundiremos. Yo soy @FernandoRivar, esperamos, no para que me sigáis, sino que me voy a colgar. Que también. Para que luego lo repiquéis. Que también, que es muy interesante. Está su audio en Twitter, que está muy bien. Paco, ¿tú qué opinas? No, hombre, y también con lo de cultura, no olvidar que yo creo que la cultura forma parte de algo de lo colectivo. Y sí que también se ha dicho mucho que para salir, en este caso de la crisis, a lo mejor hemos llegado hasta aquí por individualidades, y sí que se puede salir de manera colectiva. Con eso de arremangarnos es fundamental pensar que si nos arremangamos todos juntos y miramos al de al lado, sí que vamos a poder salir de ahí, que si nos quedamos cada uno en nuestra casa, no. Y con la cultura y con estas culturas populares también pensar en eso, ¿no? Que sí que hay que pensar mucho en que es algo para hacer entre todos, y que a lo mejor en estos momentos se está yendo a que somos muchas individualidades y no esa cultura popular y todas esas cositas de hacer cosas juntos que antes se hacía bastante. No me voy a poner aquí a hablar ni de comunismo ni de cosas de esas, pero sí que el hacer cosas juntos estaría muy bien el tratar de recuperarlas, y que sí que es fundamental eso. A mí de lo que has dicho, Fernando, me ha venido un poco a la mente esa reivindicación de la educación, digamos, libertaria, pero sobre todo para vivir, un poco hilando con lo que dice Paco, de una forma un poco más alegre, hedonista, libre, que es algo que sí que es verdad, que esa crítica que acabas de hacer a la izquierda, digamos, pero que la podíamos extender a esta gris sociedad en la que estamos viviendo, pues que nos está llevando un atolladero de que esta vida está para gozarla. Sí. Y eso se nos olvida en las fiestas del Pilar, se nos olvida en cualquier acto cotidiano, y a veces se nos reprime incluso por reivindicarla. Claro. Nosotros en La Enredadera reivindicamos la alegría, siempre claro, lo decimos. Claro, Nacho, eso es cultura. De hecho, hay un libro de Michel Onfray, insisto, que se llama Hedonismo, ¿no? Para no sé qué, hedonismo para no sé qué, pero bueno, si buscáis en Google hedonismo, Michel Onfray o todo Onfray, que se escribe Michel Onfray, acabado en Y, Michel Onfray, aparece, que habla justamente de eso, porque cuando yo digo cultura, no me refiero a un sistema cultural, no me refiero a leer más libros y a más conciertos, que ya estaría bien. No, me refiero a vivir la cultura. Vivir la cultura también es saber de dónde vienes y a dónde vas. Por ejemplo, exacto, conocer los ritos y los ciclos naturales es parte de tu cultura que hemos violado por completo, ¿no? A eso me refiero, no a leer más solo, ¿eh? Si os parece, concluimos aquí. Agradeceros muchísimo, Fernando Rivares, Paco Iturbe, Iván Andrés, que has venido por primera vez a la tertulia. Te esperamos en otras ediciones. Y ya sabéis que aquí tenemos un combo de gente que los hemos elegido a dedo, pero en realidad cualquier persona os podéis autoinvitar, ¿vale? O podéis nominar a otras, como ha pasado en el caso de Iván, ¿verdad? ¿Quién es tu apoderada? Charo, ¿no? Aquí, Charo Jiménez. Charo. Otra militante vecinal. Charo Jiménez dijo, este chico habla bien, a por él. Bueno, por eso que la idea es tener a gente diversa, con opiniones diversas, que somos todas y cada una de nosotras. Así que os invitamos a sumaros a la próxima tertulia. El próximo domingo, no sé si habrá tertulia, luego os contaremos que va a haber un 12 de octubre especial Cataluña en La Enredadera. Somos así. Es un provocador. Sí, sí, luego os contamos detalles, que va a ser un programazo. Así que seguramente hasta dentro 15 días la próxima tertulia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Un placer. Y vamos a poner a Johnny Cash. ¿Por qué? Porque Johnny Cash murió hace 11 años, por estas fechas más o menos, bueno, en realidad un 12 de septiembre, y bueno, como es un gran músico, uno de los grandes influyentes en la música country, rock and roll, rockabilly, blues, folk, gospel, en fin, toda la música, y era un hombre de negro al que le gustaba tocar en prisiones, pues bueno, de su última época hizo muchas versiones de unos cuantos grupos contemporáneos, pues de todas ellas, José Santa Inés hoy nos brinda la canción, el tema, una versión, una cover de Depeche Mode, Personal Jesus, que la disfrutéis. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Paco, ya te has cambiado el disfraz de tertuliano, ya te veo de piragüista, ¡qué sorpresa! Sí, nos vamos a ir a remojo, me he puesto ahora un poquito el... ¡Ay, el remo que no entra por la puerta de Radio Topo! ¿Cómo se llama? El traje de neopreno. Paco, ¿te has cambiado de gafas? Me he cambiado de gafas. ¿Te has cambiado de gafas? ¿Y las otras, que eran tan bonitas, te las compraste hace poco, no? No voy a entrar en detalles. Bueno, pero... ¿tendrá relación con el río Ebro? Quizás lo sabremos a lo largo de la sección de hoy. Digamos que si hablo del río es porque lo he navegado, me he sumergido en él y lo conozco bien. Muy bien, amigos navegantes, si encontráis unas gafas de Paco por el Ebro, pues llamáis a la radio, ¿vale? Venga. Hoy estamos muy amantes de los ríos y sí. Del gallego al Ebro. Del gallego al Ebro, sí, además hacíamos recopilación de mis paseos y se me da cuenta que no hemos hecho ningún paseo sobre las aguas. No es que vayamos a hacer como Jesús a andar sobre las aguas, sino que vamos a navegar, lo que podemos hacer cualquier mortal. Y entonces vamos a navegar por el Ebro, a su paso por Zaragoza. Y sigue casi como previo, para el que haya ido en piragua, lo que voy a decir ahora ya lo sabe, pero para el que no lo haya hecho sí que le recomiendo que lo haga, porque la visión cambia por completo de ver el río desde dentro y de ir navegando por él a verlo desde la orilla. Aparte de porque alucinas, por ejemplo, con el Ebro, porque claro, te apantallan los árboles incluso, y para alguien que no supiera lo que hay detrás de los árboles, hay zonas que te parece que vas por el Amazonas, cuando al otro lado está Echegaray Caballero, pero te sorprende lo que cambia, pero sobre todo por la visión de un río desde dentro navegando por él, a verlo en la orilla cambia por completo. Nosotros en la orilla tenemos la idea de un río de un punto fijo, el transepto que va de una orilla a otra, mientras que cuando vas navegando por él lo que vives es el río longitudinalmente, digamos, a lo largo de esa continuidad. Te das cuenta de que si tiras algo en un punto, le llega al que está 500 metros más abajo, algo que tú cuando estás en la orilla no coges ese concepto. Uh-huh. Eso se coge perfectamente, o cuando ves a las garzas que te van acompañando, que van a lo largo de ti, dices, claro, es que ellas van a través del río, no es que vivan en un punto del río, sino que para ellas el río van a lo largo de él, ¿no? Entonces sí que cambia por completo la visión, educativamente es maravilloso. Uh-huh. Eso que me gusta a mí, que es hablábamos antes también de seducción, de la seducción ambiental, además es tremendamente enriquecedor desde un punto de vista de todo lo que vives, todo lo que disfrutas cuando vas por el río, y también evidentemente el tema de piragua. Parte de lo que he dicho se ve simplemente por ir flotando por el río, por decirlo de alguna manera, pero igual que no es lo mismo conocer un paisaje cuando vas subido en un autobús viéndolo desde la ventanilla, que si lo vas andando, lo vas pedaleando, y el paisaje es el mismo, la carretera es la misma, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Está muy bien ir a lo mejor en un barco o en alguna otra cuestión, ir en el río, pero cuando vas en la piragua, que eres tú el que te vas por un lado o por otro, el que notas las corrientes que a veces te tumban y te zambullen en el agua, pues eso, el vivir el río con la piragua, formar parte de él, sí que también es algo muy, muy enriquecedor. Pues qué suerte tenemos, porque con la música de Vegetal Jam nos vamos a navegar con unas piraguas que nos han prestado los amigos de Bronautas. Y Paco, ya estamos, ¿no? A ver si encontramos ya, tus gafas, venga. Ya estamos. ¿Dónde empezamos? Pues vamos a empezar un poquito aguas arriba de Zaragoza, por un sitio por donde puedes bajar con piragua, en la huerta de Juslibol, casi en Galacho de Juslibol, que hay un mirador para el que conozca un poquito, nada más pasar el puente, aguas arriba, nada más pasar el puente de la autopista que se llama, hay de hecho un mirador en el que se puede bajar muy bien, y ya metiéndonos allí... Vamos a ir a favor de la corriente. Vamos a ir, sí, exacto. Es una navegación bien, un poco con trampas, bien, un descenso bien, para que cualquiera lo pueda bien, hacer. De arriba abajo, muy de bien. De arriba abajo. Sí que ya justo en esa zonica entre Galacho Juslibol y el arranque de lo que es Zaragoza, la verdad es que es una auténtica maravilla esos 2-3 kilómetros de río que puede haber. Sí que es una preciosidad de árboles, infinidad de animales, hay garza, martineta y muchísimos animales, y vas auténticamente, parece que vayas pues eso, por la selva en algunos de esos tramos. Una auténtica preciosidad justo aguas arriba de Zaragoza. Llegamos a lo que es pues eso, puente de la autopista, pasamos por debajo de él. Zaragoza tiene en estos momentos, creo que son 7-8 puentes. Ya el pasar por debajo del puente, la verdad es que es curioso, como menos, o ver, ahora que estamos en el pilar desde abajo, en vez de otra detalle, ya estos ángulos que cambian mucho. Algo que no puedes decir si bajas por el canal, porque determinadas embarcaciones de la bajada al canal no te da, y te por ahí va, que ejemplo, somos cabezudicos y ¡pumba! En este caso no hay problema. Y de hecho, acabaré, bueno, al final comentaré alguna cosita de esos, de cosas por las que no puedes pasar, que a ver las islas también en el Ebro y recientes. Pasando por aquí entramos y nos recibe una auténtica maravilla, que es la isla de Ranillas. Uh-huh. La isla de Ranillas, que si ya es bonita, digamos, verla desde la orilla puedes ver, eso es como la luna, ves de cerquita una cara, pero la cara oculta es la cara que ves desde el río, y por el río, bien meterte por el brazo si hay suficiente agua, bien ir por fuera. En Isla de Ranillas, como es una isla, como su primer nombre indica, pues está, hay una colonia de ardeídas, de garzas durante buena parte del año, de cormoranes en invierno, cormoranes son estos negricos en invierno, y sí que pasar por todo ese tramo es tremendamente, tremendamente magnífico. También ves las cosas maravillosas, también ves las miserias en primer plano. No te das cuenta, por ejemplo, también de la salida de terminados justo enfrente de esta isla de Ranillas, y todavía unos colectores que siguen vertiendo unas aguas de un color oscuro que ya hay, de un malolientes. Pues claro, cuando la ves desde la altura te puede parecer mal, cuando desde la piragua te tienes que apartar, lo ves todavía con muchísima más fuerza también las miserias de la ciudad. En todo caso, vamos recorriendo el río y nos metemos ya en las zonas en la zona de puentes, los puentes que se hicieron del tercer milenio, etcétera, etcétera, y empiezas a ver también la gran diferencia del río, como puedes ver rápidos en ese río que te llevan para un lado, para otro. ¡Ojo con los rápidos! ¡Ojo con los rápidos! Si llevas móvil u otros objetos que se puedan caer. En verano empiezas a ver zonas donde la piragua literalmente pega contra el fondo, tienes que bajarte y empujarla. Empiezas a ver todo aquello que desde la orilla ves como una lámina de agua. Cuando vas con la piragua empiezas a ver que esa lámina de agua es muy, muy diferente según por dónde vas pasando. Y así ya nos meteríamos un poco más en lo que es la ciudad más típica, más centrada. Nos vamos acercando a todo lo que es la zónica del Puente Santiago, zona ya de Helios, lo que os decía, pasamos por abajo de los puentes, que es gracioso, sobre todo el puente de piedra, que yo creo que casi para todo zaragozano casi es una ilusión poder pasar por debajo del puente piedra navegando. Pues, lo de puente piedra más sucio vas que la mierda, eso ya no, ¿no? Eso ya no. El puente piedra estará ya bastante limpiete. Pasas por las algas, estas famosas algas que vas viendo. Sí que es bueno también eso decir que las algas forman parte, lógicamente, del río. A favor. Hasta aquí no hay ningún problema. Otra cosa es que tiene toda una serie de connotaciones, los excesos, en fin, eso ya será para otro día. Pero eso, pasas por encima de esas algas, que es una gozadeta. Y sobre todo, sí que a lo largo del recorrido te va sorprendiendo la cantidad de aves que ves. Porque además pasa algo para hablar con las piraguas, que las aves ven a una piragua flotando y yo creo que no acaban de asociarlo muy bien a que somos seres humanos los que vamos allí, sino que es un bicho raro que va flotando y de hecho no huyen tantísimo. Por ejemplo, ver por toda esta zona que estoy diciendo, en torno al Puente Santiago, que hay una zónica de sotos bastante majas, por supuesto garzas, pero incluso ver martinetes, hay martinetes. en el puente Pierra, en otra isla que hay, hay una colonia de Martinete y de Garceta ahora que están viviendo allí, que ya desde la piragua se ve de una manera maravillosa, y sí que sé dejarte ir con la corriente, sí que la verdad es que es una auténtica delicia. Llegamos al puente Piedra y allí con la piragua puedes hacer otro auténtico delicia, que es meterte en el Pozo de San Lázaro. ¡Ojo! Esa cosa, ese terrorífico Pozo de San Lázaro, pues la verdad es que la primera vez incluso te da cierto acojone cuando... El pozo cultural. Exacto, el monitor te dice, no, métete en el Pozo de San Lázaro. Y te pones a flotar encima y efectivamente te das cuenta de lo ridículo, muchas veces de los miedos atávicos que tenemos, porque estás allí con tu piragua tranquilamente en el Pozo de San Lázaro y ni hay ningún monstruo que te devora, ni hay nada que pasa. Y también como experiencia mística, una vez pasada la primera vez, luego ya te ríes, pero es verdad que la primera vez te cuesta y casi te tienen que empujar para que te metas con la piragua en el pozo, pero eso no. En todo caso sí que hay ese pequeños remolinos y cositas y el placer de las islas. Uh-huh. Esas islas que desde la orilla simplemente ves... que hay por ejemplo aguas abajo del puente de piedra, pararte allí, bajarte en la isla, merendar, verla de cerca, por ejemplo, te sorprende que las islas del Ebro, casi muchas de ellas cuando son un poco grandes, están llenas de tomateras. Por lo visto hay mucha semilla de tomate que va por el río Ebro, germina con mucha facilidad en las islas, y no solamente de esta del puente de piedra que digo, que está llena de tomateras, vamos, que te puedes hacer una ensalada tranquilamente sin ningún problema con los tomates que hay allí. No me había fijado. Muchas de las islas del Ebro a lo largo del recorrido sí que hay muchas tomateras. Por ejemplo, estoy recordando ahora cerca de Quinto hay una isla que de hecho le llaman la isla de las tomateras. Uh-huh. Qué porque bueno. Está llena de tomates y en verano tiene incluso un color rojizo de la cantidad de tomates que hay en esa isla. Qué generosa es la naturaleza, ¿eh? Qué generosa es la naturaleza, efectivamente. Entonces sí que es cierto que el ver las cosas de cerca, pues eso, te ayuda muchísimo. Nuestro paseante Paco ya ha pasado el mal trago del balcón de San Lázaro, se ha tomado un tomate y sigue. He tomado el tomate, pasas por debajo del puente de hierro y llegas ya a lo que es la zona del Azuz. Antes de hacer el Azuz, siempre se hacía el tramo urbano hasta, digamos, al final del término municipal, que es aguas abajo hasta la Cartuja Baja, y todo el tramo final entre Zaragoza y la Cartuja, disfrutabas, por ejemplo, de la maravilla de sumergirte en el cruce con el río Gállego, que si lo mismo visto desde la orilla es una cosa curiosa, en piragua de repente sentir el abrazo de los dos ríos, cómo te arrullan entre sus brazos los dos ríos a la vez, es una auténtica delicia y una auténtica maravilla en piragua, y toda la parte final es un auténtico espectáculo. Esta zona es eso que llaman cepa, zona de especial protección de aves, estamos cerca de la reserva natural de los Galachos, y ahí auténticamente, si no te lo dijeran, te daba la sensación de que estabas casi en el Amazonas. De hecho, incluso hay quien hace recorridos ornitológicos para verlos, porque el número de aves que se ven es auténticamente espectacular. Eso era antes de que existiese el Azuz. Nos lo han capado. Evidentemente, con el Azuz, ahora ya tu recorrido en piragua acaba en ese Azuz, te tienes que ir a una orilla, bajarte allí, y si quieres, echarte la piragua al hombro, pasar el Azuz y continuar allí. Pero sí que es cierto que eso que se dice ese también, de que lo peor que le puede pasar a un río es que le pongan una presa que obstaculice su marcha. Desde la orilla lo intuyes, pero evidentemente con la piragua lo comprendes, porque dices, igual que me pasa a mí, le pasa a los peces que iban nadando a mi lado, le pasa a esas semillas, a esas plantas que van flotando, que se quedan retenidas en el Azuz. Y evidentemente sí que en piragua se comprende a la perfección la tremenda quiebra que supone esa fractura de la vida, que es el que corten un río con una pared de hormigón y de cemento, ¿no? Entonces, en estos momentos se acaba nuestro viaje en piragua allí, en vez de poder seguir, que siempre, si no, evidentemente era acercarte un poquito más allá hasta el Gállego para disfrutar de ese arrullo que nos ofrecía el río Gállego. ¡Jo, qué final más triste del paseante de hoy! Nos hemos quedado un poco compungidos y ¡pum! Nos hemos chocado ahí contra el hormigón. ¡Ay, pues es verdad! Pero bueno, como contra eso, decir, animar a todo el mundo a que viva eso que decíamos antes del río, esa preciosidad, esa maravilla, porque ya digo, sobre todo desde un punto de vista de sensación, esa sensación de notar en el culico y en las piernas de la piragua cómo te arrulla, cómo te mueve. Hombre, y sobre todo también eso, el tema de que por lo menos en el tramo de Zaragoza sí que, salvo ya lo que es el pleno invierno, que sí que la corriente es complicada y hay que respetarla y que controlar la piragua para para meterte prácticamente al resto del año. La verdad es que el tramo de Zaragoza, por ejemplo, es una auténtica delicia, que en el peor de los casos, si te vuelcas, pues te da un chapuzón y ya está. Y tan no, a gusto. Y no pasa absolutamente nada. Y desde aquí, pues invitaros, ¿no?, a que este paseo longitudinal por el río Ebro, pues lo hagáis, por ejemplo, con gente como Ebronautas. Exacto. Que os van a acompañar tanto en temas de seguridad como en temas de pedagogía. Y os van a mostrar las aves, la fauna, todo lo que nos ha contado Paco. Seguramente los chicos de Ebronautas, pues lo va a contar muy bien también. Mis bajadas, yo no tengo piragua, lo que hago es bajar con Ebronautas, que aunan efectivamente el cariño con el río, el que controlan a la perfección todo el tema de seguridad, en el que no pasa absolutamente nada bajando con ellos, y decir también que son casi la única opción de poder vivir el río, porque sorprendentemente estamos ahí en el río, es un lugar maravilloso para vivirlo, todo el que lo vive queda encantado y repite, pero no hacemos nada por él. Hubo un proyecto municipal de poder aprovechar este tramo, de hecho, para el que le choque una rampita que hay al lado del Puente Santiago, era una rampa de que allí iba a haber un centro municipal de piraguas, que iba a tener un alquiler de piraguas, esa rampa era para bajar las piraguas, en un momento dado no se sabe por qué, lo que era un centro municipal de piraguas se convierte en un hotel privado, por arte de Birli Birloque, y en esos momentos el que quiere ir en piragua es que no tiene ningún lugar en el que alquilarse una piragua, darse una vuelta, que es lo más maravilloso. Y en estos casos sí que, bueno, Ebronautas desde luego lo hace maravillosamente bien, pero sí que se echa en falta desde luego en esta ciudad. Igual que, por ejemplo, hay un sistema bici que hace que la gente se haya volcado con la bicicleta y las calles. Si hubiera algo parecido con el río, nos volcaríamos con el Ebro, y además no hay que olvidar lo de siempre. Aquello que conoces, aquello que sientes, aquello que amas, luego es muchísimo más difícil que lo ensucies y que lo estropees y que no lo defiendas. Con lo cual, la mejor manera de hacer que viviéramos nuestro río sería eso, que la gente navegase por él, que la gente lo disfrutase, porque evidentemente el que disfruta el río después ya muy difícil es que piense en cargárselo. Vaya, y además lo decíamos antes, que es que se disfruta un montón a la vez que aprendes con el río. Nada más que decir, Paco lo ha dicho todo, el paseante, dentro de 15 días otro paseico que nos daremos por aquí dentro cerca. De 15 días otro paseo, ya hemos visto tierra, agua, igual nos vamos a volar con encima de alguna garza. Venga, ya pensaremos algo. Pensaremos. Hasta pronto. Un abrazo. Y antes de las sugerencias festivas que vienen ahora en la enredadera, vamos a pincharos una de nuestras canciones favoritas. El tema se llama Vai Levando, que es un tema que ha sido versioneado cientos o miles de veces, y nosotras os vamos a poner una de las originales. Es una canción de Chico Buarque y Caetano Veloso en directo en 1978, y se la vamos a dedicar a Pepa y a Lola, que sé que os encanta. Pues para vosotras, amores, que la disfrutéis. Vai Levando. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema. Mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura, não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Mesmo com todo emblema, todo sistema, todo problema, toda Ipanema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa gema. mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura. Não tem mais jeito, a gente não tem cura. Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia, a gente vai levando. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia. Um, dois, três, e... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. ¡Mañicas, mañicos! Un domingo más vamos a contaros lo que hay para fiestas en nuestro pueblo, en Zaragoza. El programa ya lo podéis coger y lo leéis, de eso vamos a hablar menos. Una semana más, en La Enredadera reservamos un amplio espacio para recomendaros algunas actividades culturales, políticas y sociales para estos días de fiestas en Zaragoza. Así que os invitamos a coger papel y boli o a anotar en las agendas de vuestros móviles o lo que tengáis, dispositivos móviles, y os apuntáis las citas que más os interesen. Lo que hemos hecho nosotros ha sido estudiar el programa oficial y ofertas alternativas e independientes que vamos leyendo en redes sociales, boca a oreja, etc. Comenzamos en las barras indignadas que ya se abrieron este fin de semana en el Solar del Conejo, en el Coso 182, que este año las organizan el Grupo de Derechos Civiles del 15M de Zaragoza, que ahora ya es Grupo de Derechos Civiles, y Jardineras en Lucha. Es el fin de semana, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, y además el sábado y el domingo habrá vermú con música desde las 12 de la mañana. Tendréis el viernes Renegade y Vela, que hacen jungle, drum and bass y reggae. El sábado Mr. Pendejo, música de baile hasta que el culo se te caiga. Y el domingo Orgullo Canipster, que pinchan tropicalismo, gafa pasta de extra radio. Ahí queda. Muy cerquita tenéis las barras del Bloque Independentista de Cuchas en la Plaza de la Madalena desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, y cada día abre un colectivo invitado. El martes 7 estará la gente de Arainfo, el miércoles la Brigada Aragón Sahara, y siguen el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Comentábamos, el pasado domingo, durante todas las fiestas, Arrebato está celebrando su vigésimo aniversario, 20 años, abiertos en la calle Palafox número 28. Amamos la música y odiamos el fascismo. Pues bueno, desde las 8 de la tarde va a haber desde el miércoles 8 conciertos. El miércoles los checos OTK y Lisa. El jueves Monocrome desde Stuttgart, Alemania, y Pol Pot desde Zaragoza. El viernes Ruiz y Kung Fu. Y para el sábado 11, si escucháis La Enredadera el pasado domingo, muchísimos más detalles, el gran evento de celebración de los 20 años de Arrebato. Primero vermú arrebatador por el barrio de la Madalena, y a partir de las 6, un concierto al aire libre gratuito en la Plaza Aso, con las bandas Willis Drummond desde Iparralde, Merciless desde Asturias, Cordura de Vizcaya, Humus, que es lo que escuchamos desde Bomberenea, Tolosa, Bequias desde Madrid, The Dash Boat de Zaragoza, Borrocan de Vidasoa, y para cerrar, grandes hits a cargo de DJ Random. En el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria del barrio de Torrero, tendremos el viernes 10 de octubre el concierto Ocupa con De Negro, Calada Trapera, Guripas Rastrojeros, Zumo de Lepra y los DJs Vaca y Pollo. Y Y volviendo al barrio de la Magdalena, el Centro Social Anarquista La Revuelta organiza una actuación musical y una comida popular para el sábado 11. La comida vegana comenzará a las 3 de la tarde y el concierto, en el que actuarán Zanussi, Fraga, Miskin y Kung Fu, a las 9 de la noche. Y además La Revuelta propone el clásico concierto matiné para el domingo 12 de octubre desde las 12 del mediodía en No Support de la Virgen del Pilar ni de sus abanderados, con Barón Samdi, Balaya Surfers y Minerva. Las actividades serán en el solar de la calle San Agustín, frente a La Revuelta. En el barrio del Gancho, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel acoge en la Plaza Santo Domingo y Paseo Echegaray la segunda edición de La Loja, hasta el lunes 13 de octubre. Es un espacio en el que podéis encontrar artes visuales, música, circo, comidas populares y un largo etcétera en horario de 8 a 3 de la mañana y los domingos hasta las 12. Y por quinto año consecutivo, la cooperativa Nuestras Amigas de Desmontando la Pili nos invitan a participar en el sorteo más famoso de las fiestas del Pilar. Sortean una cesta con sus productos eróticos con motivo del 12 de octubre, el día de la Pili. Y este año, con el sorteo de la cesta, ellas mismas nos dicen: queremos que sirva de denuncia ante la situación tan precaria que viven muchas personas y los problemas y malabares que cada día tienen que hacer para llenarse el estómago, mientras otros nos roban de manera insaciable e impunemente. La situación social de emergencia en la que nos encontramos nos lleva a recordar que mientras muchas estamos de fiestas, otras buscan los modos de resistir. Por eso, las personas que queráis el boleto para el sorteo de la cesta erótica del Pilar, tenéis que llevar al espacio Desmontando la Pili, que está en Don Juan de Aragón de Zaragoza, un paquete de comida no perecedera, un paquete de leche infantil, que ellas lo van a llevar al Banco de Alimentos de Zaragoza. Esperamos que os quede tinta en el boli para que sigáis anotando vuestras agendas, porque nos quedan unas cuantas actividades por difundir. ¡Madre! ¿Cómo están las fiestas? Como nos gusta decir por aquí, lucha sí, fiesta también, o al revés, fiesta también, lucha sí, bueno, como queráis. Esta semana también podemos correr, además de corrernos unas buenas juergas, también podemos participar en actos políticos y reivindicativos. Este martes es el primero del mes de octubre y por eso la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza y la Comisión Mujer de la Federación de Barrios convocan una concentración en repulsa y recuerdo de las 45 mujeres asesinadas por violencia machista a día de hoy. Les pondremos nombre, edad y ciudad de vida. Las recordaremos, les pondremos voz, exigiremos pena para los culpables y gritaremos basta ya a las 7 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza. Y ese mismo día, un ratico más tarde, el martes, en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, en Paseo Echegaray Caballero 18, tenéis una charla de Amigos de la Tierra sobre hacia qué modelo energético vamos, con el ingeniero técnico Juan Donaire. Somos 14 km y tenemos cuerda para rato. Esto que escucháis, 14 km, tocan esa misma noche de martes, desde las 10 de la noche en la Plaza del Pilar. Esta banda 14 km es un poco particular, vienen de tocar en Casablanca, Marruecos, el pasado domingo 26 de septiembre ante más de 10.000 personas, y la conforman pues personas de aquí y de allá: Momo, Anas Chirikali de Mukdar, El Gordo del Funk, Manolo Jumilla Pandero de Maut y Mayacán, entre otras bandas, y Krifa Hassan Darga. Además, habrá proyecciones con Big Shine. What? No. Say what? Let's go. El miércoles por la noche, desde las 10, tenemos a The Silver Sign en la bóveda del albergue. Es la banda de rock and roll en estado puro más potente de Hungría y la entrada será gratuita. ¿Cómo? Por cierto, que no todas las actividades que os vamos a proponer son musicales. Durante todo el mes de octubre, en Symbiosis Shop, que está en la calle Félix Latasa, número 32, podréis ver la exposición de Elena Magma, el estudio Magma, que se llama Imagina, un viaje a la ilustración infantil. Y siguiendo con la música, el jueves 9 en la Carpa del Ternasco actúan nuestras amigas de China Chana y los Brolis. Y esa misma tarde de jueves, desde las 8 de la tarde, vuelve el cabaret Desrorbediente, de ritmos de resistencia. Será en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y ellos mismos nos dicen: seguimos resistiendo y desobedeciendo, apostando por alternativas al modelo actual, apoyando la construcción de espacios de autogestión y de empoderamiento. Y el adorno es el verso. Vivir para contarlo. 2006. Lírico. Ahora es el momento. Hey, suena bien. KCO. No podrán evitarlo. R de rumba. Las mismas caras, los mismos gestos. Esto es un volver a empezar. Ya lo estáis escuchando. La noche del viernes 10 es la vuelta de Violadores del Verso en Interpeñas. Y después el concierto despedida de Serruchazo. También tenemos ese viernes desde las 10 de la noche a DJ Vallenato, Pilares de Cumbia, una noche colombiana en la Casa de las Culturas, en la calle Palafox 29. Y a las 9 y media de la noche, música con Mabuse y los Compayos en la Plaza de la Justicia, gratis. Como nos podíamos imaginar, ese día, viernes 10 y sábado 11, hay mogollón de cosas. El viernes tenemos también desde las 11 de la noche la ronda de Voltaña en la Plaza San Felipe. Y luego volver a este puto mundo de mierda con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido. El sábado 11 es el Día Internacional contra el Fracking y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Durante todo el día, mañana y tarde, en el Paraninfo de la Plaza Aragón, se pondrá una mesa informativa a la que os animamos a acudir. Y bueno, para contaros un poco qué puedes hacer contra el fracking, pues puedes difundir que el sábado 11 es el Día Internacional contra el Fracking, puedes participar en las manifestaciones que va a haber en todo el planeta, publicar mensajes contra el Tratado de Libre Comercio y contra el fracking. Hay varias etiquetas en internet, la más común es hashtag no al TTIP, publicar imágenes de las actividades que hagas y sobre todo informarte. Hay un blog muy interesante que se llama noaltTIP.blogspot.be y también fractura-hidráulica.blogspot.com.es. Ahí tenéis un montón de información porque hay muchas cosas en juego. Mi rima es álgebra, aunque a veces juro en hebreo. La Unión Europea y Estados Unidos están negociando un tratado llamado TTIP, que son las siglas en inglés de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Su principal objetivo es eliminar las leyes que limitan los beneficios de las transnacionales, quitar las barreras que protegen y regulan nuestros derechos sociales y ambientales, y en particular quieren desregular el fracking y el uso de sustancias tóxicas. Hoy hemos estado hablando de terremotos con el proyecto Castor, de Lindano en el río Gallego. Ojo, porque lo harían legal. Quieren reducir la protección de datos personales, privatizar servicios públicos, sanidad, educación, seguridad, suministro de agua, desregular el uso de transgénicos. Y si no presionamos para parar este tratado, su ratificación conllevaría la pérdida de los derechos ganados tras largas luchas democráticas. Historia de un amor loco, yo era un romántico, me llamaban KCO y con mi nombre era sinónimo de... Continuando con las actividades de las fiestas, el sábado por la mañana, de 11 a 12, estamos invitados a bailar en la Plaza del Pilar con los Gaiteros de Estercuel. Y esa tarde de sábado tenemos un montón de música tradicional en la Plaza San Felipe. A las 7, Trivium Klezmer. A las 8, Zarabal Trio. A las 9 y media, Juan Mari Beltrán, desde Euskadi. Y para rematar a las 11 de la noche, Lurte, desde Aragón. Thank you. Podríamos decir que la noche del sábado es la más potente en cuanto a propuestas de ocio. En el Centro Cívico de Licias se petará de ritmos calientes en el Lab Reggae Dub Festival, con las actuaciones de L16 desde Jamaica, a los que estáis escuchando, Irregular Roots y de Magnetofones de Zaragoza y la Sound System de Freedom Vibration. Perdón. 10 euros o 12 anticipada, 14 euros en taquilla. You know we love it, I got it. The rest of man are dealing with chronic. DJ Lux planting up the cali. He's blowing up the buds for everybody. Y en la Casa Loco, por 10 euros anticipada y 12 en taquilla, la noche del sábado desde las 10, Cabaret Dada. 4 horas de música, teatro, humor, circo, poesía, cachondeo, locura y diversión con Juba Samba Rock, Diego Peña, Juaco Malavirgen, Daniel Rabanaque, Cape Peca, Pato Badian y Hernán Filippini, The Marmins, Gustavo Jiménez, Cambalaya, Teatro Indigesto y, por supuesto, Dada. Y por supuesto, reserva alguna fuerza para el domingo 12 de octubre, porque la enredadera va a estar cargadita de Cataluña. El domingo 12 de octubre, especial Cataluña en la enredadera. Ya veréis, ya luego os contamos más cositas. Ya sabéis que las fiestas no acaban el día 12, es fiesta también el lunes 13 de octubre, y el proyecto de educación vivencial Semillas nos invita para esa tarde de lunes a una chocolatada con bizcochos y animación infantil. Será desde las 5 y media de la tarde en el nuevo local de El Cantero de Torrero, asociación que está en la Plaza Ángel Giso del barrio de Torrero. El pobre de mí, el fin de fiesta será la fiesta del lunes 13 de octubre por el 10º aniversario Aragón Musical en la Plaza del Pilar, junto a la Fuente de Goya. Participarán entre nos y otras, que son Carmen París, María Pérez Collados y Luzmila Mercerón, Enfermos Mentales, Los Cármenes, Nubosidad Variable, El Polaco, Esparatrapo, Coquesi, La Nube, L4 Red, Los Modos, con su formación original, con Pedro Andreu a la batería, Clara Tellez de Los Peces, Las Novias, Manolo Cabeza Bolo, Niños del Brasil, No Sé Qué y Los Catalíticos, Pecker, Tachenko, The Bars. Será hasta las 11:30, en la que se cantará ya va la despedida, el Somos, interpretado por Esparatrapo en la Plaza del Pilar. Y los fuegos artificiales. Y bueno, además de todo este camatón de propuestas para esta semana de fiestas de Zaragoza, ya sabéis que hay mucho más. Esta ha sido una pequeña selección hoy en la enredadera. Esperemos que os haya servido para ubicaros. Si vais a venir unos días o si tenéis las agendas pues muy apretadas, que sepáis seleccionar las dos o tres cositas a las que vais a poder ir, que es lo que nos pasa a nosotras en realidad. Y bueno, pues decir que además hay Títeres de Cachiporra, que es el teatro ambulante de Arbolé, que además celebra 20 años en las fiestas y estará todos los días con funciones en la Plaza de los Sitios, Gigantes y Cabezudos en un montón de calles cada día diferentes, el Espacio Bebé de La Pai frente a la Romareda, el Tragachicos, que estará en la Plaza San Bruno, el Teatro de Feria y de Marionetas en el Parque Grande, las actuaciones de calle en un montón de plazas del casco histórico, los espectáculos y los juegos para los más peques en el Parque Delicias, las rondallas, los conciertos de bandas aragonesas en un montón de bares y en la Plaza del Justicia, actuaciones variopintas en los teatros de la ciudad y bueno, un montón más de actuaciones y eventos de gente que se lo está currando de lo lindo y que sin ellas pues sería imposible no disfrutar de las fiestas de Zaragoza como son, ¿no? Con un montón de gente en la calle, además con un montón de buen tiempo, así que bueno, atentas al programa, a las redes sociales, a los medios y al boca a oreja, porque estas fiestas del Pilar, estas fiestas de Zaragoza, esperemos que lo paséis genial. Yo tenía pompón. Yo tenía sí. No, ay. Y una cadenica de oro

no se te olvide. Aún no hemos confirmado a todas nuestras invitadas, pero ya os avisamos de que va a ser un collage poliédrico con personas diversas de la sociedad catalana, de nuestros ámbitos, de los movimientos sociales, lógicamente, que van a compartir sus diferentes puntos de vista sobre la situación actual. Por ahora, os decimos que vamos a contar con Chorche Romance, que es periodista aragonés, que le toca trabajar por allí por Cataluña, que controla bastante, ¿no?, de cómo se vertebra la sociedad catalana, todo lo que tiene que ver con movimientos de liberación nacional, independentistas y demás, y estará aquí con nosotras en los estudios centrales. Además, creo que va a traer la música, que se lo hemos pedido y parece que ha aceptado. Tendremos por teléfono, todo van a ser conexiones con Cataluña, a Esther Vivas. Esther Vivas es activista de los movimientos sociales, está en Podemos, en Izquierda Anticapitalista, controla sobre todo temas de soberanía alimentaria. También Arcadio Oliveres, pues bueno, todo un referente de otra generación, una persona que está en ámbitos de solidaridad, que en temas de paz, de justicia, y un referente, ¿no?, en la sociedad catalana. También hemos confirmado a Ricardo, el señor plástico, que él viene del ámbito cultural, artístico, libertario, colabora con bandas musicales, con La Directa y sobre todo dibuja. Y bueno, también está dentro del certamen de cómic social, del que también hablaremos allí en Cataluña. Y con algunas personas más, que todavía no nos han confirmado, pero están casi casi, y que difundiremos esta semana. Esto será el próximo domingo en La Enredadera. Sí, sí, sí, sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. No nos preocupa ni nos asusta el porvenir, porque vivimos el momento, cada día, cada hora. Es domingo para mí. Para nosotras, que nos encanta hacer radio, siempre es domingo. Siempre es domingo, y no me importa lo que digan los demás. Solamente necesito que me quieras de verdad. Así que sin más, que paséis un buen momento, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según cuando nos escuchéis. Nos despedimos desde aquí, desde Radio Topo, La Enredadera, con un natural y ecológico salud, amor y rebeldía. Vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Domingo, es domingo.